Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Muy pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí damos comienzo a una nueva edición de No Está Todo Dicho en esta jornada de sábado primero de diciembre, el último mes del año que comienza hoy con una linda temperatura de 25 grados 5 décimas en estos momentos, cuando ya pasaron 4 minutos de la hora 11. Es la hora de presentar a las dos damas de este equipo, las que están hoy, las que nos acompañan cada sábado, Mayra Lorenzo y Soledad Rudy. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, Fede. Hola, Fede, muy buenos días. Sí, para quienes no entienden por qué la alegría de esta chica, nosotros tampoco, pero vino tampoco con muchísima energía. Trató de explicarlo mientras estábamos esperando, sí. Pero no se comprende todavía. No terminamos de Somos entender gente mucho. Aburrida nosotros dos. No sé, es que estábamos a la mañana, sin dormir, hablando de poesía, hablando de Baudelaire, de Oscar Wilde, de Artaud, de tantas cosas, y encima discutiendo sobre eso. Fue como muy apasionante. Muy bien, bueno, es una particularidad, ¿no?, que tiene Sole, que obviamente como estudiante de filosofía y letras le gusta hablar y discutir hasta altas horas de la madrugada. Fede, generalmente sobre... no lo hago con la gente, pero lo voy a hacer con vos porque considero que sos una persona que debería pronunciarlo bien y soy estudiante de letras. Sí, ¿qué cosa? No entendí. La aclaración. Filosofía y letras es la facultad y mi carrera es letras. Ah, bueno. Estudiante pero vas de letras, a tener que entonces. Estudiar filosofía en algún momento. Nosotros en periodismo, en comunicación en general, tuvimos que estudiar filosofía, por lo menos yo. Sí, algo de filosofía tenés, así que, por supuesto, bueno. Rodeada de un filósofo bastante bizarro con nombre de ejemplo, voy a aprender mucho de filosofía. Bueno, y a partir de esta particularidad que tiene Sole, que vino emocionadísima porque se quedó hasta las 6 de la mañana hablando de Oscar Wilde y de Baudelaire y de no sé quién más. Y de pronombres y de la ubicación de los títulos y no sé qué más cosas. Se nos ocurrió la consigna del día. ¿Qué particularidad de esas que vos decís, a mí me gusta esto, me apasiona esto, que a otros no? O sea, por ejemplo, yo era un apasionado de jugar al ajedrez. Y yo decía, yo juego al ajedrez y me gusta. Y la gente me miraba con cara raro. Cuando Sole viene y nos cuenta, a mí me encanta quedarme hasta las 6 de la mañana hablando de Baudelaire y de Wilde, nosotros miramos con cara de raro, pero a ella le gusta. No, Mayra, ¿usted? Tienen que admitir que lo cuento con tanta pasión que algo sí, les cosquillea. Contagia, aunque sí, sea. No, es que en realidad creo que eso es lo que nos hizo ruido. El hecho de que estuviese tan animada a... ¿Qué eran? ¿Las 10 de la mañana? Sí, cuando llegó 10 y media de la mañana. 10 de la mañana, no habías dormido. Es muy extraño que le pongas Piénsenlo tanto. Piénsenlo de esta manera. Estaba en Flores hace 12 horas, hace 3 horas estaba en Belgrano y ahora estoy en Pilar y después no sé dónde voy a estar y no sé con qué me voy a encontrar y fue un día bastante raro y lo va a seguir siendo. Estoy está segura. Muy positiva. Bueno, está muy positiva y está claramente chicos, todo pasa por con la tarjeta sube cargada. Sí. Bueno, entonces esa es la propuesta para nuestros oyentes. Cosas raras que te apasionen y que sabes que al resto del mundo te va a mirar raro. May, ¿qué te pasa? Por decirlo así. ¿Usted, Mayra? ¿A mí? Y, por ejemplo, me gusta mucho la música. Soy bastante obsesiva con la música. Sí, de por que... eso sos tan buena musicalizadora. Ay, gracias. En realidad, musicalizadores, Ale. Un besote. Bueno, los dos también. ¿Entre los dos, en equipo? Claro, hacemos un trabajo en equipo. Me gusta mucho la música, de prestarle atención, ponele, desde la parte de letras, el sonido, y además de memorizarlo. Hay, ¿viste esos juegos de Facebook y demás? Suelo ganarle mucho a la gente, lo cual la gente se enoja y no juega más con vos. Exacto. Nunca más. Claro, me da la sensación que acá hubo una pica en algún momento. Bueno, no, entonces... no, por mi parte no, podemos buscar testimonios si querés. Sí, había otras personas también que no quisieron jugar más. Incluso conmigo. Personas de otro país, personas... Bueno, bueno. Una rivalidad internacional. Que nos cuenten qué le apasiona a la gente, qué los mueve, qué los pone como a mí ahora a las 11 de la mañana. Sí. Ya no sé ni la hora. Las 11 y 8 minutos. ¿A qué vías de comunicación, Mayra? Bueno, tenemos los números de teléfono 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Nuestro Facebook no está todo dicho, o si no, nuestro Twitter es con @netdicho todo junto. Nos pueden encontrar, dejarnos un mensaje, la respuesta a la consigna o lo que quieran comunicarnos. Muy bien, y comenzamos así de esta manera entonces con la energía que nos contagia Sole, este no está todo dicho del primero de diciembre. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes. Metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear porque al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper el esquema de lo... No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito nacional e internacional. Una propuesta que se conocía al principio de la semana, la provincia preveía un aumento en los combustibles para mejorar la red vial. El ministro de Infraestructura bonaerense en aquel momento, Alejandro Arlía, había anunciado que se trataba de un proyecto para una pequeña carga fija de 10 centavos por litro destinado a un plan de mejoramiento integral de las rutas denominado Plan de Mejoramiento Integral de las Rutas de la Provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que después, a lo largo de la semana, y por las críticas que despertó este proyecto y la denuncia que hizo el gobierno nacional contra un proyecto similar que ya se está implementando en Córdoba, la provincia de Buenos Aires desistió de esta posibilidad. Paraguay anunció el hallazgo de petróleo cerca de la frontera con Argentina. El presidente de Paraguay, Federico Franco, lo anunció por primera vez en el territorio de ese país. El crudo se encuentra en Piriti, en la región del Chaco, una zona que en la década del 30 fue escenario de una cruenta guerra con Bolivia. También se anunció que la explotación de los recursos podría iniciarse el año que viene. Preparan un nuevo sarcófago para el reactor nuclear de Chernobyl. Obreros comenzaron a erguir la primera sección de una enorme estructura que envolverá el edificio que contiene el reactor que estalló en 1986 y al primer sarcófago que corre riesgo de desplomarse. El proyecto es parte del esfuerzo internacional por liquidar las consecuencias del peor accidente nuclear de la historia. Absuelven a la mujer acusada de dejar morir a su hija. La justicia misionera absolvió a María Obando, la mujer acusada de dejar morir a su hija de 3 años, y ordenó su inmediata libertad. El Tribunal Penal del Dorado la absolvió del delito de abandono de persona agravado por el vínculo que se le imputaba y que llevó a la mujer a estar 20 meses detenida. La menor había muerto mientras su madre la llevaba al hospital de Mado, al norte de Misiones, y horas después la mujer enterró el cadáver al costado del arroyo. Aprueban la ley que obliga a los countries a ceder tierras para viviendas sociales. La Cámara de Senadores bonaerenses aprobó la ley de hábitat que, entre otros aspectos, obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios, countries y barrios cerrados que ocupen predios de más de 5.000 metros cuadrados y que deberán ceder el 10% de la superficie o su equivalente en dinero para la construcción de viviendas sociales. Tragedia familiar en Tucumán. Berta Beatriz Añazgo había viajado a Buenos Aires a realizarse estudios médicos con la intención de donarle un órgano a uno de sus hijos. Al regresar a la provincia de Tucumán, su marido, quien le había reprochado la ausencia prolongada del hogar, la apuñaló pese al intento de defensa de una de las hijas del matrimonio. Después de matarla, se colgó en el árbol del patio de la casa, mientras la hija de ambos sufrió heridas y tuvo que ser hospitalizada luego de haber avisado a los vecinos sobre lo que había hecho su padre. Hubo 370.000 afectados por los paros en el subte. Las líneas A, C y D pararon en horarios centrales y desde el gobierno de la ciudad dicen que no hubo negociaciones con los metrodelegados. El lunes continuarán los paros rotativos en el subte y este fin de semana anunciarán el cronograma de un conflicto cuyo eje está en una retención del 1% a todos los empleados para la Unión Tranviarios Automotor. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Hasta las 13, por Estudio 2, 105.9. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico, calzadosbakú@hotmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @netdicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail, ntododicho@gmail.com. Es la hora 11, 17 minutos. Vamos con las noticias, las 7 de la semana en el ámbito local. Y el caso Santino, que conmocionó a todos, el miércoles se hizo público un grave episodio ocurrido en el Hospital Sanguinetti el 18 de noviembre. Allí una ginecóloga dio por muerto un bebé de 25 semanas de gestación, lo puso en una chata y lo tapó con un trapo. Su abuela, Viviana Miranda, ingresó a verlo y se dio cuenta que estaba vivo. El bebé ahora se encuentra internado en el hospital Meissner, está estable pero con pronóstico reservado. La ginecóloga fue desplazada y se inició un sumario administrativo y una causa judicial, mientras que Zúcaro, el intendente de Pilar, admitió fallas en el sistema de salud y la cadena de mando, pero descartó renuncias en el área. Alicia Kirchner pasó por Pilar. La ministra de Desarrollo Social de la Nación visitó el Centro de Salud del Barrio Salas, la Plaza de los Sueños de Villa Morra 2 y el Polideportivo Municipal. Anunció el aporte de 1.539.000 pesos para el Plan de Seguridad Alimentaria Una Navidad para Todos y 100.000 pesos en 600 juegos de sábanas para los nosocomios. Evitó hablar de su posible candidatura y pidió trabajar para la gente. El presupuesto 2013 se tratará el 6 de diciembre. Será en una sesión ordinaria. El expediente fue analizado el miércoles en la Comisión de Hacienda. Contempla un gasto de 870 millones de pesos, 375 se aplicarán en obras públicas. Desde la oposición critican la falta de tiempo para debatirlo y hacer consultas. El PRO y la 2 ya tienen locales nuevos. Con la visita de la diputada Gabriela Michetti, la fuerza que comanda Mauricio Macri a nivel nacional inauguró su sede en Villarrosa. Estuvieron la concejal Silvana Aguilar y la diputada Silvia Maidalani, quien aseguró que vinimos para quedarnos. Por su parte, la agrupación 2, que impulsa la figura de Daniel Scioli para la presidencia, abrió un local en Del Viso ante 5.000 personas y con la visita de funcionarios provinciales de primera línea. Hábitat sí, naftas no. Como decíamos previamente, finalmente las legislaturas bonaerenses aprobó la ley de Hábitat, que obliga a emprendimientos privados a ceder un 10% de tierras o su equivalente en dinero. Por otra parte, el gobierno provincial descartó la posibilidad de cobrar un impuesto a las naftas, proyecto criticado por el Ejecutivo Nacional. Recordaron a Gisela Vallejos. A 12 años de su asesinato, el municipio organizó un acto en el que participó la madre de la joven, Susana Aguiar, y algunos otros familiares de víctimas de crímenes impunes. Aguiar se emocionó al recordar a su hija y se mostró resignada porque el asesino está libre y no puede hacer nada más. Gran actuación pilarense en los Juegos Buenos Aires. La delegación de deportes sumó 29 medallas en la competencia juvenil, con 12 de oro, 10 de plata y 7 de bronce. De esta manera se ubicó décima en el medallero general, mientras que los representantes de cultura se llevaron 3 preseas, 2 de oro y 1 de plata. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Let's go.

Y después, bueno, nos deja un mensaje en base a lo que estuvimos contando de las lo del hospital. De la situación, con Santino. Dice, descartó renuncias, el hospital tiene fallas humanas y escucho historias horribles. La ginecóloga estaba hacía 20 horas sin dormir y no estaba la pediatra. Un hombre estuvieron a punto de cortarle la pierna cuando el farmacéutico solo le dio una crema. Gracias a Dios, el hombre anda con sus dos piernas trabajando. De eso deberían hablar, que la gente cuente sus experiencias en el hospital de Pilar. La plata que recauda el municipio, ¿a dónde va? Indignación sentí al escuchar al director del hospital. También hay una explicación de por qué el bebé estaba en la chata, no de por qué estaba en el piso, pero me lo imagino. Los médicos de guardia están deshumanizados, las condiciones en las que ellos trabajan son deplorables y qué es lo que le pueden llegar a dar a los pacientes. Para nada se justifica. Bueno, ahí estaba la reflexión de Verónica. Sí. En relación a la situación y lo que sucedió. Fue conmocionante para la gente de Pilar y conmocionante también para el ámbito de la salud pública en Pilar, porque detenta, pone de manifiesto fallas importantes y sorprende esta decisión de que no, sí, que no haya renuncias. Que no haya renuncias. El problema, no. O por lo menos una crítica más profunda, porque bueno, hace un par de semanas hablábamos de que otros dos médicos habían sido desplazados por el caso de Janina Klass, sí, que también había denunciado maltratos y falta de atención. Son tres desplazamientos de médicos en menos de una semana. Entonces, en menos de un mes, mejor dicho. Entonces, teniendo tantas fallas, ponele, si te pones a, no sé, a despedir, a desplazar, a suspender o a lo que sea, si ya tenés problemas con la cantidad de gente que está trabajando, en la cantidad de horas que tienen distribuidas cada uno para trabajar, si seguís quitando gente, se va a volver, yo creo que puede llegar a volverse peor. No sé hasta qué punto es la medida correcta. O sea, tiene que haber un castigo, pero ¿cómo vicioso, haces? Es un círculo vicioso en el que despedís gente, tenés que poner la poca cantidad que tenés para cubrirlo el mismo horario, esa gente trabaja más horas, está en peores condiciones, duerme menos, ataca a la gente. O sea, lleva todo hacia peor. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el secundario? A ver. Y veíamos un circulito muy lindo en el que mostraba que el trabajador tiene que tener salud, tiene que tener dinero, tiene que tener empleo y todo eso va de la mano, todo junto, porque si empeora uno empieza a empeorar, tiene que tener educación, salud, trabajo y sí, todo eso va afecta junto al desempeño. Exactamente. Bueno, es esto plasmado en la realidad y ahora lo vemos porque estaba pasando desde antes, pero sí, que no se dijera es otra cosa. Es que fue un caso bastante choqueante. El tema con el desempeño en este caso es que son personas que tratan con la vida de otras personas, entonces no hay una forma de medirlo. Pero no solo pasa altura acá, pasa no, en todos lados. En todos los países. El problema es que acá el caudal de gente que va a los hospitales es mucho más grande. Sí. Porque en otros países, que yo sepa, si quieren corríjanme, no hay tantos hospitales públicos y por ende la gente no se atiende tanto. Sí, o sí, por ahí sí, tenés es como es referencia. Es fácil que muchas veces cuando surgen estas situaciones y uno empieza a criticar, se opaca lo bueno que se pudo haber hecho. Es que hay sí, no es un buenos ataque a la salud pública. No, es que al final después hubo alguien que pudo ni a la labor, al nene y lo salvó. Claro, ni o a la sea, labor no de la gente del hospital. Es que de hecho, por mi parte, estoy reivindicando por qué está todo tan mal. Porque ellos mismos están mal y todo se vuelve peor a raíz de estas malas condiciones. En fin, lo cierto es que ahí estaba la reflexión de Verónica y este tema que ha despertado. Ha dado tela para cortar y seguirá dando seguramente durante sí, varios días más. Lamentablemente no es el primer caso y dudo que vaya a ser el último. Por ahí acá en Pilar esperemos que sí, pero en el resto del país seguramente sigan surgiendo casos muy similares. Sí, sí, sí, sí. Lamentablemente son cosas que ocurren. They don't want sand in their stilettos. We freak in my jeep. Snoop Doggy Dog is on the stereo. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Vieron que hoy salió el sol, ¿no? tan solo tropiezos. Amar o callar, estuve caminando por calles al azar, por calles vacías. Buenos Aires, Argentina, humedad. Vamos con algún toque con el espectáculo, Mayra. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy, lo digo fuera de la agenda, pero es un evento en particular. Sí. Estamos hablando del Personal Fest 2012, un evento bastante especial. Ah, son dos Personal Fest. Dios. Tiene el eslogan grabadísimo. Entras a YouTube, te pasan la publicidad. Prendes la tele, te pasan la publicidad. Prendes la radio, te pasan la publicidad. Nosotros no. Nosotros no. Bueno, y acá escuchamos a una de las bandas que va a sonar hoy. Kings of Leon, la visita internacional que quedó después de que Fiona Apple dijera, bueno, yo me bajo porque tiene que cuidar a su perrita, la verdad. Sí. Desde el punto de vista, pero me parece una terrible idea. Sí, desde el punto de vista, no sé, profesional, del artista y demás, suspender la gira por cuidar a tu perrita no es muy bueno, no es todavía muy no inteligente. Sabemos por qué suspendió Coldplay. Por ahí tienen el perro en común con Fiona Apple y no lo sabemos. No, con Coldplay no te metas, que bastante lo estoy sufriendo. Pero volviendo a los Kings of Leon, que la traducción es Reyes del León. Sí, tiene que ver, el nombre es por el padre. Los integrantes de la banda son tres hermanos, un primo, todos son del mismo apellido. El padre de esos tres hermanos se llama León y por eso le pusieron el nombre de la banda. Pero bueno, eso es una historia bastante extensa. Van a presentarse ellos. El Personal Fest empieza a partir de las 4 de la tarde. Está la transmisión en directo por YouTube. Así que esos cartelitos tenían un sentido. Era para anunciar que van a hacer la transmisión a partir de las 4 de la tarde. No me importa. ¿Entradas no se consiguen? Entradas, creo que sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Si no, siempre tenés la reventa. Claro. Siempre tenés la reventa. Pero está mal la reventa. Está mal, generalmente te engañan, así que tengan cuidado. Y por ahí te dan una falsa, así que... Exactamente. Entonces, hoy va a empezar... ¿En dónde es? ¿Es el...? En Geva. En Geva. En el estadio Geva, sede de San Martín. Tenemos el show hoy y mañana. Bien. Durante el día de hoy tenemos a distintas bandas, algunas un poco más conocidas, otras no. Visita internacional también tenemos a Natalia Lafourcade, Molotov, gente del lado de México. Molotov. Se vinieron. Hoy toca Natalia Lafourcade, mañana va a tocar Molotov específicamente. De acá está Babasónicos, como destacadísimo. Sí. Después tenemos a Juanse, a Airbag y otras banditas. Hanna, que no se la conoce mucho, pero yo recuerdo un par de temas de ella. Sí. Y mañana la banda verdad. Más... La que tenía un tema con una sandía, ¿era? Creo que sí. Sí, es verdad. Esas cosas que me acordás. Y mañana tenemos como destacada la banda Ilia Kuriaki and de Valderramas, una banda que fue furor en los 90, desaparecieron. No me pongas esa cara, Federico. Sí, no, me suena el nombre. Federico, bueno. Tenés internet, búscalo. A ver, Spinetta, ¿te suena? Sí. Bueno, el hijo. Dante, claro. Spinetta, muy bien. Forman parte de esa banda, en los 90 eran muy conocidos, tenían temas bastante extraños del estilo psicodélico, mezclando estilos. Y no cambiaron. Yo recién le decía a ella, la verdad que no soy muy fan de Ilia Kuriaki, pero podría verlo si aparece una entrada no hace falta de arriba. Es disfrutar un espectáculo. Después, mañana también va a tocar Gustavo Cordera. Aparte, perdón, como te decía, son temas que hacen para que se te peguen, así que sí, vas a poder cantar igual. Y Dread Marai, así como bandas destacadas, pero si buscan en youtube.com/personalargentina van a encontrar distintos videos con las publicidades que tanto detestamos, muchachos, la fecha y el cronograma de ambos días para quienes les interese, ya sea que estén en el festival o desde sus casas que lo vean en directo, pueden saber a qué hora toca cada banda. Muy bien, entonces estaba todo el cronograma del Personal Fest que comienza hoy y se va a durar estos dos días del fin de semana. Para los que quieran seguirlo por internet, ya sabes, seguí todo el cronograma, lo podés seguir en vivo por YouTube. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Thank you. cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all. Myself try. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Tenemos visitas en el estudio aquí en esta mañana de No Está Todo Dicho. Nos visita Ringo Altamira, quien está un poco en la organización de lo que será el recital que dará Adriel Montanari junto a otros integrantes del reality La Voz Argentina el próximo viernes en el Club Peñarol. ¿Cómo le va, Ringo? Buen día. Bien, bien, muy bien. Agradecido por estar con ustedes y agradecido, por supuesto, por la colaboración que están teniendo con nosotros. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, se viene el próximo viernes esta presentación grande que se va a hacer en el Club Peñarol. Cuéntenos cómo viene la movida. Esta presentación empezó con un sueño, no solamente nuestro, los organizadores, sino personalmente de Adriel Montanari, que es un chico de Derqui, el cual se ha criado prácticamente en mi casa, es parte de mi familia. Entonces, con el papá tuvimos la idea de hacer un lanzamiento, porque él está preparando un material ya con temas propios, filmación y demás, que ese día lo van a ver en el evento. Les digo, empezó como un sueño porque nosotros queríamos hacer un pequeño show de presentación, pero después se fueron sumando chicos de La Voz, que es una familia La Voz, son todos chicos comunes, de familia comunes, con grandes voces, por supuesto, pero todos quieren estar ese día para apoyar a Adriel. Entonces, el sueño pasó a ser un espectáculo gigantesco, único, para Pilar. Para mí es un orgullo decirlo, y por supuesto, un orgullo presentar a nuestro artista local, el derquino Adriel Montanari. Y ese sueño, en ese día, por ejemplo, ya se comprometieron a venir a apoyar a Adriel, Jordana Battaglia, el Mono Serra, María Inés Roller, también Gonzalo Andrada, que es un chico catamarqueño que vive en Córdoba, lo llamó ayer Adriel cuando estábamos al aire en otra radio. Y él tiene un show en Buenos Aires y le dijo: Adriel, yo quiero estar con vos apoyándote ese día en Pilar. Y se imaginan, son todas voces impresionantes, ya artistas descatados, a pesar de que, como dije al comienzo, son chicos comunes, como cualquier chico pilarense. También va a estar Miguel Ángel Roda, que es el chico que canta tango, muy amigo de Adriel, y también quiere estar. Este chico que es finalista y le prometió a Adriel, gane o pierda La Voz, yo quiero estar, que se llama Mariano Paulete, el chico del sur. Y también otras personas, compañeros de La Voz Argentina, que quieren estar esa noche. O sea, imagínense, para nosotros los organizadores y para todo el partido de Pilar, el orgullo que es para nosotros contar con tremendas voces y tremendos artistas en ese día. Sí, se ve que se prepara ser una jornada intensa y con mucha variedad en cuanto a las voces y los estilos. ¿El horario más o menos en el que está pensado el comienzo? Sí, la convocatoria es a las 19, queremos que sea temprano para bueno, no molestar la zona de los boliches y demás, porque es un día viernes, es el día que los chicos van a los boliches, entonces la idea es comenzar 7:30, 8, la convocatoria ya es a las 7, y terminar, y bueno, quién sabe, cuando el público lo diga, porque todos quieren cantar, se imaginan que la apertura... queremos hacerlo las 10 voces a la vez cantando, queremos brindar un espectáculo como los pilarenses sabemos hacer, y bueno, y va a venir, imagínense, filmaciones de todos lados, chicos, fans que siguen a los distintos chicos de Capital, de la zona sur, va a ser una movida muy muy interesante. ¿El valor de las entradas y dónde se pueden adquirir? Sí, el valor de las entradas pensamos que lo más barato posible, 25 pesos. El 50% de la recaudación va a ser para el Club Peñarol, porque queremos colaborar con ese club, con el amigo César, que tan gentilmente nos abrió las puertas y se sumó a este sueño. Entonces César está haciendo también una movida, está pidiendo colaboración, y segurísimo que la vamos a tener del señor intendente Humberto Zúcaro. La colaboración, por supuesto, con la parte de seguridad y todo eso, porque la convocatoria va a ser cada vez más grande y suponemos que vamos a superar las 1000 personas. Entonces, César está trabajando con ese tema. ¿Y dónde se pueden adquirir las entradas? Las entradas, hay dos o tres bocas de expendio, son panaderías amigas de acá de la zona. También si se meten en el Facebook de Adriel Montanari pueden pedirlas, y bueno, y así arrancamos en una forma muy sencilla, pero bueno, por supuesto en ese día va a estar la ventanilla abierta para vender las entradas. Les explico, el otro 50% va a ser para ayudar a los chicos, porque todos, imagínense que una carrera artística cuesta dinero, entonces están juntando dinero para equipos, movilidades y distintas presentaciones, que por ejemplo, les cuento, Adriel estuvo el fin de semana pasada en Santa Fe con un éxito impresionante, lo convocaron ahora en Arequito, estuvo la otra semana anterior en un show en Buenos Aires con 1500 personas, 1499 eran chicas, es increíble, porque por ejemplo él, me hubiese gustado mucho que esté él acá y no yo, pero bueno, en este momento está grabando su videoclip en Buenos Aires y está full. Les contaba que en Santa Fe le pasó algo muy muy curioso que no nunca en su vida imaginó. Imagínense que es un chico que viene acá a Pilar y canta en los boliches. Obvio que tiene seguidores, pero es amigo de todos. Y claro, en el interior la movida es distinta. No podía caminar por la calle y no lo podía creer. Entonces cuando fue al boliche le pusieron patobique y guardaespalda. Lo hicieron salir por una puerta alternativa, como en los grandes momentos de la época del 70, los grandes artistas que yo tuve el placer de conocer. Increíble, es increíble. No solamente a él le pasa eso, sino a todos los chicos de La Voz. Muy bien, bueno, ya está hecha entonces la invitación para el próximo viernes, desde las 19 la convocatoria, para este gran concierto que estará Adriel Montanari como referente local, como Derquino, y también otros participantes de La Voz Argentina. Muchas gracias, Ringo, por su visita. No, por favor, al contrario, yo les agradezco mucho. Les voy a dejar un par de entradas y ustedes pueden sortearlas a las chicas que llamen, a las chicas, a los chicos, a las señoras, porque hay público de todas edades que quieren ir a ver La Voz personalmente. Pero bueno, les me gustaría que la convocatoria, o sea, el regalo de la entrada tenga una prenda, a ver qué les parece. La persona que llame, que nombre los cuatro finalistas de La Voz Argentina, que va a ser el domingo. La otra consigna puede ser que canten el tema con el cual Adriel quedó en La Voz. nos quedamos con la primera. Dijo. No, pero... Lo planeé todo antes de venir. Pero no, en otras radios ha sucedido. Es increíble, se pelean para cantar. Sí, nenas de 9 años, de 11, de 30, no. Van a ver lo que es esto. Entonces la otra consigna puede ser quién fue el coach de Adriel Montanari. Así claro, por lo menos tienen... Claro, aunque sea tener una dificultad. Claro. Bueno, muchas gracias, chicos. Buenos días y por supuesto los espero el viernes que viene. Muchas gracias, Ringo. Bueno, ahora vamos a comunicarles bien entonces cuál es la consigna. Y por supuesto que quedan a disposición estas entradas. Muchas gracias a Ringo por su visita. Ringo Altamira, organizador del concierto de Adriel Montanari y otros miembros de La Voz Argentina el próximo viernes en el Club Peñarol. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuánto te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Yo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy. Reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Una señal del destino. Toma. Se está dentro del programa. No me doy por vencido. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico calzadosbacu@hotmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Recordamos, Mayra, antes de irnos a la pausa a la noticia de Telam, recordamos las consignas, porque a la que habíamos planteado al principio se sumó el concurso por las entradas. Tenemos 5 entradas para el concierto de Adriel Montanari junto a otros integrantes de La Voz Argentina el próximo viernes en el Club Peñarol. Bueno, las consignas serán, por un lado, qué es lo que te apasiona, que fue la que nos venían respondiendo hasta ahora, y ya que Ringo nos lo sugirió, La consigna para ganarse las entradas es responder cuáles son los cuatro finalistas del show televisivo La Voz Argentina, por favor. No confundir con la versión estadounidense. No. De La Voz Argentina, fácil de conseguir. Es sencilla la respuesta, así que ya saben, los que quieran llevarse alguna de las 5 entradas que tenemos para el concierto de Adriel Montanari en el Club Peñarol de Pilar, deben responder esta consigna. ¿A qué vías de comunicación? Tenemos nuestros teléfonos. Presten atención. 0230-46-64-390 o 0230-46-64-391. Ya posteamos. Para. Muy rápido. Repetimos. De nuevo. Va de nuevo. 0230-46-64-390 o 391. Muy bien. Creo que me quedo ahí. ¿Quedó? Bárbaro. Después tenemos nuestro Facebook, No Está Todo Dicho, ahí ya posteamos la consigna con los datos de cuándo va a ser el show, está todo. Y si no, nuestro Twitter, @netdicho, todo junto. Ahora voy a subir la consigna por ese lado también. Muy bien, entonces ya saben los 4 finalistas de La Voz Argentina quiénes son y se llevan alguna de las 5 entradas para el concierto de Adriel Montanari y otros integrantes de La Voz Argentina el próximo viernes en el Club Peñarol. Nosotros nos tomamos una pausita, se viene la tanda, la noticia de Telam y después seguimos con más No Está Todo Dicho. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Estudio 2 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Disfruta en Musimundo de las mejores promociones. Aprovecha este sábado y domingo un 20% de ahorro y 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito de Standard Bank. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. En Crédito Argentino, llévate un préstamo en el acto a sola firma y pagás cuotas fijas. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Crédito Argentino te da una mano. Consulte condiciones de otorgamiento en las sucursales de Crédito Argentino. Si querés lograr que la primera impresión realmente cuente, Express Living. Si querés que tus reuniones empresariales, privadas, stands o presentación de un producto logren un ambiente informal y relajado, Express Living puede ser tuyo por un día, tarde o noche. Servicio de alquiler de livings para todo tipo de eventos. Express Living. Haz tu reserva y consulta al 15 35 42 33 67. Nextel 178*524 o informate en la web www.expressliving.com.ar. Express Living. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana, kilómetro 49.5, Complejo Pilar Buró, teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima.

Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional Ernesto Arriaga. Tránsito intenso en toda la costa atlántica, la ruta 2 hacia Dolores, Marejó, San Clemente, Pinamar, Villa Gesell y Mar de las Pampas. La ruta 11 y 56 de la costa atlántica con la velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Por otra parte, la ruta 9, Campana Zárate, hacia la zona San Pedro, San Nicolás y Rosario, con gran cantidad de camiones, máximo 80 para ellos, evitar circular por la izquierda. Los dos puentes Zárate y Rosso Largo, habilitados entre ríos y corrientes, cinturón de seguridad colocado, BTV al día para evitar inconvenientes. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 12:07. La temperatura 19 grados. La humedad 85%. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta. Buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta. Entramos ya en la segunda hora de No Está Todo Dicho. 10 minutos han pasado de la hora 12. En estos momentos 26 grados la temperatura. Está comenzando a levantar el termómetro. Vamos a hacer algo de deportes. Por ¿quieren? Favor. ¿Me acompañan? Sí, vamos los deportes. Fecha 18 del torneo inicial que comienza hoy a las 17 con el debut de Martín Palermo en el banco de Godoy Cruz. Estará recibiendo en Mendoza a Quilmes, lo que será su primera participación. Otro exjugador de Boca. Otro exjugador de Boca que se convierte en técnico, que va a ir con el Pato Bondancieri y después el año que viene se incorporará ya el flaco Rolando Schiavi, toda una cúpula ceneice que va a dirigir a Godoy Cruz en Mendoza. A las 19:15 en Santa Fe, Colón recibe a Argentinos Juniors. A las 21:30 en Avellaneda, Racing estará enfrentando a All Boys. 21:30 te veo sentado frente a la 21:30 frente a la televisión. Sí. Si gana Racing, mantiene sus ínfimas chances de ser campeón, lo cual hoy por hoy parece no lejos, sino prácticamente imposible. Mañana, desde las 17 horas, tenemos tres partidos importantes. La definición del campeonato. Vélez estará recibiendo Unión en Liniers. River estará enfrentando a Lanús, al segundo, al escolta, al único que hoy por hoy parece puede llegar a sacarle el título al Fortín de Ricardo Gareca. Y Belgrano en Córdoba, que también tiene alguna que otra chance de ser campeón, estarán recibiendo a Tigre. A las 19:15, el clásico San Lorenzo Independiente, partido importantísimo en la lucha por no descender. Y 20:15, Arsenal en Sarandí estará enfrentando a Boca, que también tiene alguna chance de ser campeón. El lunes, otro de los equipos que conserva chances matemáticas de quedarse con el campeonato, en caso de que Vélez no gane, es Newell's, que en Rosario estará recibiendo Atlético Rafaela desde las 18 horas. Y a las 20:10 del lunes, en La Plata, cerrará Estudiantes enfrentando a San Martín de San Juan, lo que tiene que ver con la fecha 18 del torneo inicial de fútbol. Tenemos gente que participa por las 4 entradas para el show de Adriel, por las 5 entradas. ¿Son 5? Son 5. Van cinco. Varios. Sí. Cinco dos entradas. ¿Dos parejas y uno de más? O... Exactamente. ¿O tres amigos y una pareja? O... Claro, se pueden dividir. O de a uno. Claro. O una... Se ganan una y después compran una, claro, entrada. O los padres, el hijo, la novia del hijo. Bueno, la cuestión es que tenemos a disposición cinco entradas para el show de Adriel Montanari y otros integrantes de la Voz Argentina en el Club Peñarol el próximo viernes, desde las 19 la convocatoria. Ya respondió Verónica, Mayra. ¿Qué dice Verónica? Sí, bueno, nos dio los nombres. Tenemos Iturbide, Antonella, ella puso Paulete. Lo gracioso es que si estamos dando la respuesta... bueno, falta uno. Lado, falta uno. Ya las ayudamos. Está. Bueno, la cuestión es que dio la respuesta correcta. No. Igual si entra en Facebook la van a ver. La van a ver, claro. No hay problema. La cuestión es que se lleven las entradas, que se las ganen. No, la otra y es que participen. Juguemos algo así como el juego de las 7 diferencias o de encontrar el error. Tal vez si alguien lo corrige, puede llegar. Ah, tiene un error. Tenemos un error, sí. De tipeo. Incluso la misma Verónica, si llama, puede... Si llama, puede corregirlo y ganárselas ya. Así que, claro. ¿Le repito el número? ¿Quieren? Repita las vías de comunicación, por favor. Por favor. Uno por uno. Uno por uno. Numerito por numerito. Numerito por numerito. 0, 2, 3, 0, 4, 6, 6, 4, 3, 9, 0 o 3, 9, 1. Muy bien, ese es el teléfono, después en el Facebook, en No Está, no está todo, todo dicho, y en el Twitter, arroba... N-E-T, dicho todo junto. Ahora le damos rewind y lo decís en slow motion, por favor. ¿Qué? No. Que lo digas despacito. Pero ya lo dije. No, te estoy jodiendo. Bueno, la ahí está, entonces. Más despacio, bueno, las vías de comunicación, ¿cuáles son los 4 finalistas del show de La Voz Argentina, del programa que se emite por Telefe? Y te puedes llevar alguna de las 5 entradas para el espectáculo de Adriel Montanari y otros artistas invitados el próximo viernes en el Club Peñarol. Exactamente. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, arroba netdicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail, ntododicho@gmail.com. en el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico, calzadosbakú@hotmail.com. LM Construcciones, dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835, teléfono 0230-443-3292, celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Vamos con la información al ámbito educativo. Tenemos en línea a Rocío Esquivel. Ella es delegada en el Instituto Superior de Formación Docente número 51, porque se está definiendo una situación particular para algunas carreras del profesorado que se dicta actualmente en la escuela 1 de Pilar y en la ENET, también en la Escuela Técnica número 1 de Pilar. Se está debatiendo un posible traslado de algunas carreras. En principio se había dicho a Derqui, pero finalmente parece que ha primado otra opción. Para que nos cuente un poco más sobre esta cuestión, la tenemos entonces en línea a Rocío Esquivel, delegada del Instituto Superior de Formación Docente número 51. ¿Qué tal? Buen día. Federico Cueva Barberena te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Federico, y a todos. Bueno, les comento. La situación que está pasando en el 51 no escapa a la realidad de los terciarios a nivel nacional y provincial, con el 100% de instituciones sin edificio propio, lo que genera la educación terciaria esté ligada a las instituciones secundarias en turno noche, que funcionen en el turno noche, lo que limita el cupo a un montón de trabajadores y personas que no tienen el turno noche para estudiar. A eso también se liga la falta de presupuesto, presupuesto fundamental para el pago a los docentes, para las becas, para mantener esas mismas instituciones que no dan abasto, porque la demanda estudiantil ha crecido un montón en la zona de Pilar. El terciario 51 es el único terciario con carreras con tendencia social. Después está el técnico, que es un poco más específico, pero lo que sucede es que lo que produce esta falta de presupuesto es la fragmentación de carreras. En la realidad ahora este problema viene hace 20 años, te digo. Hace 20 años que se está reclamando la construcción del edificio propio para el Instituto 51 de Formación Docente, y el reclamo se sigue dilatando. Lo que nosotros estamos planteando en este momento es no a la fragmentación de carreras. Desde la agrupación La Época, con la UJS, Unión de Juventudes por el Socialismo, más independientes, en el terciario estamos planteando que no se cierren carreras, que es fundamental, porque a todo esto quieren cerrar carreras de historia. El año pasado quisieron cerrarlas, este año querían cerrarlas, porque no hay presupuesto en la educación pública terciaria a nivel provincial y nacional. Y las soluciones que encuentran desde la UGD, Secretaría de Asuntos Docentes o el Consejo Escolar, son el cierre de carreras. Como los estudiantes masivamente dijeron que no al cierre de carreras en procesos asamblearios, tuvieron que buscar otra alternativa a la situación. El día de ayer, por ejemplo, a través de una carta que envió el Centro de Estudiantes al Consejo Académico, se resolvió llevar a una reunión con las autoridades municipales, los inspectores, los gremios docentes, ahora que nos abran el abanico de alternativas para el no traspaso a DER. Querían traspasar las carreras, 10 cursadas, a la escuela número 27 de DER. ¿Cuáles serían esas carreras? ¿Cuáles serían las carreras? Sí. Historia, geografía, inicial, y posiblemente lengua y literatura. Bien, esas querían trasladarlas a Derqui, ¿a qué establecimiento? A la escuela número 27, que está sobre la ruta. Está en el radio cerca de la estación, pero pasa que al 51 de Pilar, que queda muy cercano a la terminal, viene gente de Maquinista Sabio, viene gente de Escobar, viene gente de Brito, viene estudiantes de Villa Rosa, viene gente que les queda muy atrás mano de Erick, lo que produciría que tengan que dejar de cursar o tengan que dejar materia por la cuestión de tiempo. Entonces, era un gran problema que nos envíen a Erick, porque siguen fragmentando la educación. Nosotros nos querían utilizar como actores de cambio entre con intereses políticos detrás del envío a Derqui, porque nosotros no nos oponemos a que se abra un terciario en Derqui. Nosotros planteamos que se abra un terciario en Derqui, pero que no nos envíen a carreras que ya están en segundo, tercero, cuarto año, donde ya hicieron un plan de estudio en Pilar y ahora se las traspasaría a Derqui. Eso es una gran problemática. Además, la cuestión del boleto. ¿Tenés idea si se piensa abrir un terciario en Derqui o si precisamente era justamente trasladarlos a ustedes hasta ahí únicamente para que le quedara más cerca a la gente de Derqui? No, la idea era abrir el terciario en Derqui para descomprimir el 51. Uh-huh. Porque en la escuela 26 no nos gustaba, hay solamente 2 aulas libres en el turno noche y no había otra escuela cercana donde pueda albergar, digamos, a 10 cursadas, que eran las que se necesitan trasladar. Entonces, la idea de mandar a Derqui era para descomprimir Pilar, pero también existe la posibilidad de la escuela 45, que era lo que defendía el Centro de Estudiantes y la agrupación La ESPA. Defendíamos la escuela 45 porque tiene 24 aulas, donde todos podríamos entrar perfectamente, las 10 cursadas y aún más. 45 de Villamorra. Exactamente, la escuela 45 de Villamorra. Esto sin dejar de lado el reclamo por el edificio propio, que viene hace 20 años y se da justo la situación en la que ahora vienen a Pilar, salió en el diario regional de Pilar el día 30 del 10, la información fue un martes, salió la información de que venían 27 millones para obra pública a Pilar, para obra pública. Esos 27 millones, nosotros como estudiantes vamos a reclamar que sea construido como mínimo, que sean construidas 20 aulas en el terreno del edificio, donde dieron un plazo de construcción de 2 años, ya ha pasado uno y no hay un ladrillo puesto en el terreno del edificio próximo. Así que estos 27 millones llegan antes de fin de año. Nosotros vamos a exigir que una parte sea destinada a la construcción del único terciario de Pilar, que hace 20 años viene reclamando la construcción de su edificio propio para albergar todas las carreras y que se dé en los 3 turnos para que todos puedan participar y tener una educación gratuita, laica, pública y de calidad. Bien. Eso es un poco la situación. En el día de ayer se resolvió en el Consejo Deliberante a través de una lucha que han jugado los estudiantes de la agrupación La Época junto con el Centro de Estudiantes, que envíen las carreras de Geografía y de Historia a la escuela número 45 de Villamorra y logramos el no traspaso a Derqui. Bien, entonces finalmente se decidió por la escuela 45. Exactamente, y también se envía a tercero de inicial, que serían Historia, Geografía y tercero de inicial, que serían enviadas a la escuela 45, traspasadas al anexo del 51. ¿Por qué no se podía continuar en la escuela técnica número 1? Porque van a demoler las aulas en las que se estaba cursando inicial. Ah, está bien. Las van a demoler. Bien. Entonces ya está un poco más clara la situación para los estudiantes del terciario, el traslado de algunas carreras a la escuela 45, y pudieron evitar esta incomodidad, no por la situación de Derqui, que sin duda necesita que se abra una oferta educativa también así, sino por la incomodidad que resultaba para los que ya están cursando tener que viajar tan lejos. ¿Cómo? ¿Me escuchás ahí, Rocío? Sí, ahora. Bien, bueno, muchas gracias por tu atención, ya para que no se te dificulte más, no te robamos más tiempo, y muchas gracias por esta información. Ahí estaba entonces la palabra de Rocío Esquivel, delegada del Instituto Superior de Formación Docente número 51. Finalmente pudieron evitar el traslado a Derqui y solamente Geografía, Historia y tercer año de inicial se moverán a la Escuela 45 de Villamorra. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Bueno, ahora volvemos porque tuvimos tenemos el concurso todavía, queda la última media hora para responder por las entradas. Media hora solamente para las entradas para los chicos de La Voz Argentina. Exactamente, el show que se va a hacer en el Club Peñarol la semana próxima. Tenemos 5 entradas a disposición y solamente tienen que respondernos la consigna, que es ¿cuáles son los 4 finalistas del concurso? Bien. Yo ya hace un rato cometí el grave error de decirlo, igualmente en Facebook iban a poder verlo. Dijimos y cometes el error ahora de decirles dónde lo pueden encontrar. Bueno, como pero si ya lo dijo Fede. Ya lo dijo Fede y aparte se puede googlear. Aunque estaría bueno que vean el show, pobres chicos. Bueno, tuvimos. Mientras recién hablábamos por teléfono, teníamos nuestra comunicación telefónica. Por otra línea, nos llamaba Verónica para decirnos la respuesta. Nos dejó sus datos. Después tenemos mensaje de José y en Twitter también tenemos mensaje de otras personas, así que va a ser por sorteo. Quienes quieran participar, ya saben, se comunican con nosotros por las vías telefónicas, por Facebook o por Twitter, y nos dejan la respuesta. ¿Cuáles son los cuatro finalistas del concurso La Voz Argentina? El que se equivoca directamente no entra al sorteo. No, si se equivocan damos la opción para que puedan corregirlo. Esto es una dictadura y nosotros decidimos quién se lleva las entradas. ¡Sos muy autoritaria! No, todo bien, todo bien. Manden sus respuestas, los vamos a sortear y veremos quiénes son los afortunados para conseguir estas entradas de manera gratuita. Gratuita, exactamente. Y si no, bueno, saben las personas que no lleguen a ganarse el concurso que pueden acercarse. Pueden conseguirlas a un precio módico. Exactamente, 25 pesos la entrada. Nosotros ya dejamos el link en el cual pueden pedirlo porque no hay un lugar, no hay un espacio físico específico. El mismo viernes, de todos modos, va a haber una ventanilla donde vendan las entradas, pero no esperen hasta último momento, como lo están haciendo ahora, para mandar la respuesta y ganarse las entradas. Exactamente, última media hora. ¿Volvemos con Fede? Volvemos, con ahora separamos y venimos. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Muy bien, vamos con una nueva comunicación telefónica porque hoy llegó el primero de diciembre y una importante campaña que se hizo, sobre todo a través de las redes sociales, promocionaba una actividad en Integrarte. ¿De qué se trata? De la presentación de la banda pilarense El Pedal, de la máquina de coser de la abuela Lala no funciona, está bien. Sí, está bien dicho, le vamos a preguntar a Esteban Fisela, el cantante de la banda, si dijimos bien el nombre. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dijimos bien el nombre? Ah, perfecto, mejor imposible. Muy bien, bueno, comentanos, Esteban, despedida de año hoy en Integrarte, ¿cómo se están preparando para este show? Maravilloso, despedida de año, cumpleaños, hoy es mi cumpleaños, chicos, no me quedo, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Esteban, te pedimos un favorcito, baja un poco la radio, que se ve que se escucha... Dale, se acopla con... Era una técnica, porque estaba manejando, puse la radio y el altavoz, para pongo el altavoz. Está bien. Bien. Bueno, mientras Esteban se acomoda, les comentamos que hoy por la noche se estará presentando entonces esta banda pilarense. Festejando su cumpleaños. Festejando el cumpleaños del cantante y cerrando la actividad del año en Integrarte con un show importante, Esteban. Sí, Integrarte, donde casi tocamos, un lugar amigo, donde debutamos y el lugar que nos vieron hacer. Y sí, cerrando un lindo año, grabando disco, tocando afuera, en Malwi, Garín, La Plata, show con amigos y pasándola bien como siempre. Te hago una pregunta muy importante realmente. Como es tu cumpleaños y vas a tocar, definitivamente tiene que haber una sorpresa, ¿verdad? Sí, hay una sorpresa, entre comillas. Va a ser de Pedal y a mí, algo que copiamos y pegamos de Baltasar, una banda amiga también de Pilar. Sí. Van a venir muchos invitados a tocar. Ah, bueno, es tentadora la oferta. Bien, ¿a qué hora va a ser el encuentro y recordarnos la dirección de integrarte? Y a partir de las 12 en Ruta 8 y Ruta 25, arriba de Repuesto Fichito, enfrente del Automóvil Club, el edificio abajo, el edificio abandonado, no sé si se ubican más o menos. Sí. ¿La entrada? Bueno, hay que integrarte y es a partir de las 12. La entrada es un bono contribución, en realidad, para integrarte, ¿no? La entrada es un bono contribución, creo que es entre 10 y 15 mangos, que no le va a estar ni el pirulo más barato, ¿eh? No, para nada. ni una cerveza creo que sale eso, ¿no? Así que lo esperamos a todos ahí en Integrarte para despedir el año. Para los que no conocen a la banda, ¿qué tipo de música tocan? Y hacemos un mezcladito, tenemos baladas, ska, reggae, rock, es una mezcla de todo, cuarteto... A ver, aburrirnos van a aburrir seguro. Sí, véndete, tu mejor tema. Y el mejor tema, y yo diría Lo que te haría, un tema cuartetero. Y ahora estamos preparando uno que está ahí pisándole los talones, que se llama El Virgín. El Virgín. Que también está muy bueno. Bien, y decíamos, despedida del año, un año con mucha actividad. ¿Qué proyectos tienen para el año que viene? Y para el año que viene, sacar el disco en marzo. La idea sería sacar el disco en marzo. Volver de las vacaciones, que nos vamos con los chicos al norte a despejar un poco la cabeza y a pasear. y volver y eso y tocar. ¿Hasta tocando, hasta dónde se van? ¿Van a tener alguna experiencia? Ah, discúlpame. Sí, sí, llevamos, en realidad no llevamos equipo porque nos vamos viajando liviano, vamos en tren y de mochila, así que vamos a llevar criolla, cajón peruano y todo eso, pero sí, nos vamos, la mayoría de los chicos de la banda, a probar sonidos y nuevos rumbos. Oh, sí, seguro que van a tener un encuentro bastante bueno. Sí, sí, esperamos. Aprovecho para mandar un saludo a la familia de la Giovanna, que me la crucé recién en el medio de la ruta y paró a saludarme, a Manu, Juanita, a Mario y a Santi. Un beso grande para ellos. Bueno, ahí están entonces los saludos y te agradecemos por tu atención, Esteban. Mucha suerte con el show de esta noche, ya está hecha la invitación. A partir de las 12, las 0 horas, comenzando el domingo, en Integrarte, la presentación del pedal de la abuela Lala, de la máquina de coser de la abuela Lala, no funciona. Ahí está, muy bien. Chicos, muchas gracias a ustedes por la difusión, que esto se necesita mucho en Pilar, y escasea un poco, así que muchas gracias en serio, de parte de todos los músicos del pedal y de toda la banda de Pilar. Muy bien, hasta luego. Ahí pasaba entonces la palabra de Esteban Fisela, miembro cantante del pedal, vamos a dejarlo ahí cortito porque es bastante largo el nombre, con la presentación de cierre de fin de año esta noche en Integrarte. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces, porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Calzado Sanalí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11. Teléfono 0230 4663 330. Celular 01115 31 51 8826. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanita, Campeonatos, Academia Formativa de Fútbol Infantil, 3 canchas de césped sintético de 5, 1 cancha de césped sintético de 9, buffet con parrilla, vestuarios con duchas, alquilamos el complejo para cumpleaños y eventos, tenemos césped sintético de última generación, único en la zona. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas, estamos en Richeri esquina Madero, Pilar, a 100 metros de Panamericana. Hacé tu reserva al 0230-4373-981 o al 011-15-6106-5566 o al Nextel 570-4766. También nos podés encontrar en Facebook como Todo Fútbol Pilar Pablo. Correo electrónico todofutbolpilar@hotmail.com. Todo Fútbol Pilar, Complejo Deportivo, Ex Iguanitas. Contamos con estacionamiento gratuito dentro del predio. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas. Indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744. Indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230 4423 113. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas. Estacionamiento por hora. Lorenzo López 440. Teléfono 0230-4671-945. Correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Vamos a meternos ya de lleno con lo que va a ser la agenda de este fin de semana, pero antes, gente que llama preguntando cuál es la dirección exactamente de Integrarte, porque todo muy lindo, pero no lo recordamos bien. ¿Cuál es, Sole? Bueno, yo les digo la posta. Integrarte sí. Queda en Estanislao López 344 en el partido de Pilar. Bien, Estanislao López 344 sí. Llegando ahí a la estación de... En la esquina está la estación de servicio, sí. La YPF del ACA. Para quien... Del ACA, sí. Y está, viene Avenida Tratado del bueno, Pilar, Uruguay. Bueno, la gente lo va a conocer Uruguay. Mejor como la son calle de los calles. Boliches o para la gente claro, que ya nos frecuenta, la calle de Pilar Point. Seguís en la esquina donde está la YPF. En realidad la entrada está un poco oculta, pero sería un edificio claro, de ladrillos, ¿no? Sí. ¿Ladrillos de ladrillos? No, es blanco. Está pintado de blanco. Bueno. Pero, a ver, tiene unas pinturas llegás, hechas que te das cuenta claro, que claro, llegás a ese espacio, tenés como si fuese un pequeño estacionamiento, un lugar donde pueden dejar autos. Claro. Al fondo hay un paredón blanco, que es lo que limita donde termina el estacionamiento. Sí, y ahí, justo oculto. pegadito está la escalera que sube a integrar. Exactamente. Bien, sí, tiene también un cartel. Ya lo frecuentan. Hay que levantar la cabeza y se ve. Y ver, exactamente. Es Ruta 8 y Ramírez. Ahí está, no me salía el nombre de la cortita. Ahí está, Ruta 8 y Ramírez, sí, sí, sí. Donde está Integrarte. Bueno, vamos a meternos con todo lo que es la actividad para este fin de semana. Arrancamos con el ámbito local, Sole. Perfecto, entonces les comento que para este fin de semana tienen teatro en estancias. Tengo derecho a ser, el verbo hacer feliz. O sea, ya la redacción del título. Ah, el título de a propósito, obra, en lugar de a ser, dice a ser feliz. Claro, no es a ser feliz, es tengo derecho a ser feliz. Bueno. Es la obra que se montará esta noche a las 21 en El Cirano, Estancias del Pilar, kilómetro 56.5 de Panamericana. La apuesta, dirigida por Fito Allende, es protagonizada por Majo Maistegui, Carmen Conforti, Jorgelina Castiñeira, Julieta Soler y Mónica del Compare. Entrada, $50. Muy bien. No es caro, pero quizás no quieran ir tan lejos. Entonces les digo que tienen Ciega y Otras, promocionando su nuevo álbum, Decisión, la banda Ciega, que es de una banda de nu metal. New Metal. Exacto. Tocará esta noche a las 21, o sea, van a tener que elegir obra de teatro de 50 pesos o la banda de New Metal, en La Coclea, que es Luis Bernet 3673 en Pablo Nogués. Ese también es un poquito lejos. La fecha se completará con Colisión y Fernet Bronca. Fernet Bronca, no Fernet Branca, no se confundan. La entrada es gratuita. Bien. Después hay una velada folclórica a las 21:30 en el Peñón del Pilar, kilómetro 43 de la Panamericana, que es a la altura de Del Viso. Actuarán Gemel, Rubén de Michelis, Los Furgoneros y Nancy Tango. Después hay recital en Del Viso, ya en la zona. Las bandas Hijas de Sion, Las Flores del Chino, hoy que les hablaba de flores, y Los Inquilinos Nuevos. Los Inquilinos Nuevos es el nombre de la banda. Tocarán esta noche a las 22 en Ruta 26 Rock, Avenida Madero, 1343, como dije, en Del Viso. Después hay Terceto Murillo en vivo, a puro tango. El Terceto Murillo se presentará esta noche a las 22 en Fundación Bolini, que es en Pasaje Bolini, al 2167 en Capital Federal. Así le voy dando el pie a mi compañera. La formación integrada por Diego Blanco en el bajo, Miguel Ortiz, Guillermo Paulucci, y tendrá como invitado al cantante Alejandro Presta. Después tenemos las presentaciones de Rock and Derky, que se vienen haciendo los últimos fines de semana, a las 23 horas en Alquimia, Avenida de Mayo, en 356, entrada de 20 pesos. Y el show de la abuela Chola, en lo que será la última presentación del año de la banda de la abuela Chola, a las 23:30 en la estación Bar Roca y Alem. Compartirán la fecha con Todo Bien, es la banda, y tienen una entrada de 10 pesos. Después tenemos el show en vivo y concurso de baile, que se realizará hoy, el primer festival de tango pilarense, 2x4 callejero, horario esta tarde, desde las 19, en el Museo Alcalde Lorenzo López, que está ubicado en Tucumán, al 960 en Pilar. Entrada gratuita. Muy bien. En cuanto a la información para Capital Federal, Mayra. Sí, bueno, tengo bastante para Capital, pero antes quiero, ya que estábamos recién con lo de la cultura, hablar que hoy se va a realizar la Asamblea Fundacional de la Asociación Civil Artistas Organizados de Pilar. ¿Se acuerdan que tuvimos acá a Gonzalo? Ajá, sí, claro, que están hace ya más de un año. Apocalípticos. Exactamente. Después de un año y pico de trabajo, lo que quieren hacer es ahora conformar una asociación civil. Así que están convocando gente, quien quiera acercarse a partir de las 18 horas en Belgrano 530. Para, bueno, compartir el proyecto y hacerse, o sea, voluntarios y aportar, también se necesita dinero para esto. Así que quienes quieran ir, a quienes les interese, les tiramos ese dato. También, muy bien, también. Apoyando a los artistas, nosotros, a los artistas jóvenes de Pilar. Después, como siempre me toca la parte de Capital, empezamos con la clásica. En Capital se celebra las distintas comunidades de distintos países. ¿Qué comunidad países? Tenemos este fin de semana? Este fin de semana tenemos a España. España, qué interesante. Exactamente. El mismo estilo de actividades que se venían realizando con... Justo ayer estuve con una chica que baila flamenco. Ah, mira, por ahí va. Por ahí va. Seguramente, sí. Así que va a haber danza, comidas típicas de España en Avenida de Mayo y Bolívar a partir de las 13 horas. Sí. Terminan de escuchar nuestro programa y se van para allá. Claro. Después tenemos un festival de performance audiovisuales en el Centro Cultural Recoleta, todo con entrada libre y gratuita. Sí. A partir de las 19 horas. Hay distintas salas en las cuales pueden participar. Empezó el 30 de noviembre, termina mañana, así que pueden ir hoy o mañana, cualquiera de los dos días. Claro, y si están medio con sueño y necesitan dormir, tienen tiempo después de escuchar a No Está Todo Dicho. Exactamente. Después tenemos en Parque Centenario, hoy, a partir de las 16 horas, el festival Conectar Música en Tu Mundo. En esta parte lo que hacen es un escenario al aire libre. Sí. En este caso serían las dos jornadas que quedan, hoy y mañana, con música de estudio urbano, clínicas, charlas y talleres dedicados a explorar distintos ejes centrales en todo lo que se refiere a emprendimientos musicales de distinto tipo, desde rock, jazz, lo que se les ocurra. Oh, qué lindo. También es gratuito. Después, a ver, ¿qué más tenemos? Por último, la Noche de las Linternas, que se realiza solamente hoy en el Parque de la Memoria a partir de las 19 horas. Sí. Muy bien. va a haber un taller de pintura de mandalas para chicos a cargo de artistas plásticos. ¿Mandalas para chicos? Sí, está muy de moda eso de los mandalas. Sí, justo ahí hablamos de eso. Mandalas para chicos. No, es terrible. Así que está eso, no, un show musical y un recorrido nocturno con linternas por el Parque de la Memoria, que les recuerdo se ubica en Avenida Costanera Norte, Rafael Obligado, 6745. Para quienes les interese. Todo igual, gratuito yo. El recorrido de las linternas no me lo esperaba. Pero si se es la noche de las linternas. Bueno, ahí estaba. Entonces, todas las opciones en Capital Federal aquí a nivel local para hacer en este fin de semana. No tenés opción, no tenés alternativa. Tenés que ir a alguna de todas estas oportunidades, no tenés excusa. Salgan, que queda un mes del 2012. Es verdad. ¿Y si no querés salir? ¿Y si no querés salir, tenía que completar? Sí, tenemos una actividad para quienes no quieren salir, que es la que anuncié yo antes. Ah, la del... La del Personal Fest. Ah, bueno, por YouTube lo podés seguir. Me está autopromocionando, pero... Y si no querés salir... Y si no querés salir, podés leer. Ahora te contamos qué podés leer. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Adelante con esta música, Sole, con la recomendación de hoy, literaria. La recomendación de hoy, bueno, como ya les dije, estuve en Flores y a las 7 de la mañana, después de todo el desvelo, fue hablar de poesía y fue... Hablar de Walt Whitman, de... Bueno, entre tantos poetas, yo que nunca recomiendo nada en español, hoy les voy a recomendar un autor argentino. Bueno, precursor, por fin. Precursor del surrealismo argentino, del ultraísmo me parece en general, en realidad, pueden corregirme si me equivoco. En este caso les hablo de Olivero Girondo, precursor del surrealismo, del verso libre, porque vieron que en el colegio nos enseñan, no sé, las violetas son rojas, las rosas son rojas, las violetas azules, todo verso métrico, todo tiene que tener rima y demás. Bueno, no, el verso libre, no. Si vos no querías ver poesía que rimara, si vos querés ver algo diferente, tenés que leer a Olivero Girondo, y entre los que yo recomiendo están 20 poemas para leer en el tranvía, o... A veces se puede titular 20 poemas que se podrían leer en el tranvía. Sí, tiene distintos títulos, no sé por qué, porque no está traducido. Bueno, pero... que le pongan un título distinto. Y La Más Médula y Espantapájaros. Espantapájaros en realidad lo recomiendo con cariño porque no tiene mucha trascendencia, pero lo recomiendo con cariño. Bien. Yo les leo unos breves fragmentos para que vean a qué se pueden enfrentar con Girondo. Ya saben que poemas es algo breve, así que no van a tener que estar horas y horas leyendo. En este caso, lo que les voy a leer es el puro no, y dice el no. El no innóbulo, el no nonato, el no poslodocosmos de impuros ceros noes que noan, noan, noan y noan. Y plurímono noan, el morbo amorfo no, no démono, no deo, sin son, sin sexo ni órbita, el yerto inocio no, en unísolo a módulo, sin poro ya, sin nódulo, ni yo ni fosa ni hoyo, el macro no ni polvo, el no más nada todo, el puro no sin no. Si querés saber qué significa todo eso o de dónde viene... Es verso libre, es surrealismo. Vieron a Dalí y vieron todas sus locuras con el perro andaluz. No tienen que pensar demasiado. Complicada la película. Bueno, sí, ahí está. Entonces, Olivero Girondo, el autor que recomienda hoy Sole, poeta. ¿Algún el libro es de donde de sacaste lo del no? El puro no está en La Más Médula. Ah, listo. Es bueno, el último libro de él, que fue uno de los más importantes. Ahí estaba, entonces, la recomendación del día de Sole, Olivero Girondo, el autor poeta argentino. No está todo dicho. Hasta las 13, por Estudio 2, 105.9. Hola. Comenzamos a perfilar ya el final de esta, no está todo dicho, del primer día de diciembre del último mes del año. Y para saber cómo va a estar el primer fin de semana del último mes del año, Mayra, ¿cómo sigue el tiempo? Esta semana va a seguir bien, por suerte, pero ya que decíamos tanto no, tengo una mala noticia. No. No, sí. ¿En serio? No. Díganlo. No. El martes se pronostican lluvias. Así que bueno, va del mar. Falta. Sí, y las temperaturas van a estar rondando en una máxima cerca de los 33 grados, sí. Principalmente domingo y lunes. Hoy la máxima se supone que son 30. Está y bien. Después tenemos para el martes, que es cuando va a llover, 29 grados, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones mejorando temporalmente. Bueno. Sí, pero si fue como la lluvia ayer va a estar bueno, porque llueve un poquito, se refresca y ya está, otra cosa. Bueno, entonces un fin de semana en el que se podrá disfrutar al aire libre, bajo la sombra de un árbol, porque va a estar bastante complicado con el sol, leyendo poesía y, claro. Y preparando el asado, y por suerte con buen tiempo. Nosotros nos vamos, le dejamos el aire a la gente de Boca, a la gente de Convocados, con toda la actualidad del Ceneice, que todavía conserva sus chances, mínimas, pero chances al fin matemáticas de ser campeón. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado a partir de las 11. Gracias Mayra Lorenzo, gracias Soledad Rudy, gracias Alejandro Chilaver, nuestro operador técnico. Deje de jugar con el retorno, Soledad, porque me quedo sin audio. Y nosotros nos encontraremos el próximo sábado. Muchas gracias por todo. Chau. Que tengan buen día. Chau, chau.